fotografía fue lo que me quedó de aquel bello romance que aún no olvido yo. Visito los lugares donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu amor se me perdió. Fotografía fue lo que me quedó de aquel bello romance que aún no olvido yo. Una fotografía.